Frites. Sí, por supuesto, un gusto. Vamos a hablar de un tema muy particular que venimos, ¿no? Ya en el transcurso de la semana veníamos como acercándonos, pero me parece súper interesante que podamos hablar un ratito de la depresión posparto, ¿no? Y ahí vos decías depresión posparto cuando el padecimiento no se ve. Y realmente me parece que es súper interesante plantearlo desde ahí, ¿no? ¿Es de verdad la depresión posparto ese sufrimiento que nadie ve, nadie contempla? Bueno, un poco este título que leías es de un artículo que escribí para el medio feminista Feminacida, y un poco es de lo que hablábamos ahí, a raíz de cómo los estereotipos muchas veces invisibilizan tránsitos o maneras de acontecer en el mundo, ¿no? Formas de transitar los procesos, y que a veces quedan invisibilizados, ¿no? Sobre todo en este artículo hacía un poco énfasis en el estereotipo de la maternidad feliz, ¿no? O en la fantasía del instinto maternal, ¿no? Donde parece que todo va como por unos rieles de tren muy organizados y estipulados, y dejando por fuera un montón de experiencias de personas que no lo viven de esa manera tan propagandística, ¿no? Sí, yo creo que es una gran parte de aquellas personas que maternan o que gestan, que van muy ilusionadas o ilusionades, ¿no? A ese momento, al parto, y de repente se encuentran con un abismo de cosas nuevas, de crisis, de mucho vértigo. Y para mí el puerperio, por eso te preguntaba, para mí el puerperio es realmente algo que ni siquiera hasta con familiares o con otras mujeres solemos poder ponerlo visible, ¿no? Es algo que realmente está muy oculto, está muy marginado, ¿no? Está muy invisibilizado, y por eso está buenísimo empezar a difundir que realmente ese proceso, ese puerperio, esa depresión posparto, ese momento después de la famosa, del momento en el que una da luz, bueno, quizás pierde un poco la magia, no es lo que la propaganda anda diciendo. Sí, tal cual, porque, bueno, tomamos un poco ese ejemplo de la publicidad o la propaganda, porque en general es como este proceso que se plantea de una forma muy hermosa, ¿no? En el cual hay un montón de recursos a disposición y en el que la persona está como muy acompañada, y no todas las veces es así, ¿no? Claro. Más allá de que, además de que los puerperios son procesos complejos, ¿no? Con mucha reacomodación y momentos de mucha adaptación a cosas nuevas, y ciertos sacudones mismos del proceso, ¿no? En cuanto al cuerpo, por ejemplo, ¿no? O al lugar de la persona que parió, me parece que también están esas cosas en juego que son factores que pueden posibilitar o dificultar también cómo llevar ese proceso adelante. No sé, las condiciones socioeconómicas, un poco citaba en el artículo, ¿no? Si sos trabajador o trabajadora autónoma, si tu entrada de dinero depende de que vos trabajes o no, y no te sentís bien y no podés trabajar y por tanto no cobrás, como que hay un montón de factores que también quedan invisibilizados. Lo mismo en relación a la atención hospitalaria, muchas veces violenta, ¿no? Que también agudiza ciertas cuestiones que dificultan esa elaboración o ese tránsito, ¿no? Además de que es un proceso complejo, leerlo en clave de todos estos factores, ¿no? Totalmente, vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando un poco del momento del puerperio o del proceso o de la depresión posparto, porque el Día de la Salud Mental Materna se conmemora el primer miércoles de mayo desde el año 2016, ¿no? Sí, tal cual. Y justo estamos también en la semana del parto mundial del parto respetado, ¿no? Que también es algo de lo que nos convoca a hablar de estos temas. Me gustaría hacerte, digamos, haciendo foco en que sos psicoanalista, ¿no? Que trabajás con la salud mental, que estamos hablando del puerperio. Me gustaría que charlemos o preguntarte, ¿por qué cuesta tanto reconocer, ¿no? Este momento de a veces tanta angustia y tan dificultoso como lo es el puerperio, reconocerlo y darle la entidad que tiene como algo válido, aún entre feminidades. Digo, me resulta muy común encontrar a alguien que ya maternó invisibilizar el proceso de puerperio de otra persona que está maternando. ¿Por qué suceden esas cosas? Sí, sí. Bueno, en principio diría que o situaría varias cosas ahí, ¿no? Porque un poco me parece que los tiempos actuales están como muy acelerados, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa muy vertiginosa de pasar a lo siguiente, ¿no? De la instantaneidad, y muchas veces eso dificulta el procesamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que haya tiempos para distintas cosas, claro, ¿no? Eso a veces nos arrasa. O no nos deja, bueno, ver qué nos está pasando, o si hay alguna alarma o alguna cosa que nos hace ruido, poder hacerle lugar a la angustia o a lo que pasa, ¿no? Y después, en relación a la falta de registro, incluso de feminidades o personas que han gestado, me parece que justo este es un tema que las feministas y les feministas debatimos mucho, ¿no? La cuestión de las maternidades, las crianzas, las paternidades. Claro. Y creo que en eso justamente se juegan mucho los prejuicios o los estereotipos, ¿no? El estereotipo, por ejemplo, de la madre ideal, o el estereotipo de la mala madre, ¿no? O lo que una madre debería ser y hacer, muchas veces dificulta este registro, ¿no? También porque tiene que ver con la diferencia, ¿no? De que no todes transitamos igual, ¿no? Entonces a veces no se entiende por qué la otra persona, no sé, no, en el caso que yo citaba en el artículo, era un recorte de una persona que lo transitaba muy mal el puerperio, ¿no? Que no estaba contenta con la llegada del bebé, como se supone, ¿no? Entre comillas. Claro, claro. Entonces las amigas no entendían nada en la historia de esta personaje, que es de una miniserie que está en Cinear, que se llama No sé cómo volver, son 4 capítulos sobre el puerperio. Justamente la amiga como que la felicitaba, le regalaba una tanga roja, y ella estaba sumamente descolocada porque no sabía cómo volver a posicionarse después de haber tenido el bebé. Entonces me parece que muchas veces es estas gafas, ¿no? Que invisibilizan que la experiencia puede ser de otra manera lo que pensamos, ¿no? Supuestamente tendrías que estar contenta y te dan regalos y, ¿no? Y todo es mágico, pero hay un montón de cosas ahí que no siempre son así, ¿no? Y a veces esas gafas impiden ver que hay experiencias singulares y diferentes. Me parece que puede venir por ahí. Sí, puede. Nosotros hoy también lo tratábamos de desarmar, ¿no? En esto de, más allá de verlo diferente y ver las diferentes formas, también me parece súper interesante en esta mirada tan capitalista que vos decías en un principio, ¿no? Esto cosa de no respetar los tiempos o no poder sostener los tiempos de cada proceso, ¿no? Esta cosa que, bueno, vos pariste, ya tenés que estar acostumbrada a esta nueva etapa, ya tenés que disfrutarlo, pasarla bien, hacerte cargo, ¿no? Y todo con sí, volver a trabajar, claro, ¿no? O como ha pasado en las revistas, ¿no? Pampita sale del hospital y ya está de nuevo, ¿no? O trabaja hasta tal punto del embarazo y sale y está diosa, como si... Digo, eso claro, me parece que muchas veces es lo que dificulta poder ver matices, ¿no? Que no todas las experiencias son así, sino que es la experiencia hegemónica, ¿no? Incluso pensando en otros tipos de familia, en otros tipos de crianza, en los puerperios de hijos que no son paridos por la persona, sino que vienen de otra forma, en los embarazos de personas trans o de personas no binarias. Me parece que ahí hay como todo un margen que todavía no logra conceptualizar la medicina o las prácticas en salud, ¿no? Incluso en el imaginario social común, ¿no? Pero en las prácticas hospitalarias eso muchas veces queda de lado. Por suerte y por mucho feminismo hay muchas compañeras y compañeros que laburan en esos ámbitos y que intentan hacer otras cosas y proponer otras maneras de laburar, y lo hacen muy bien, pero podemos decir que a grandes rasgos es todavía una lucha que se sigue dando. ¿Es el puerperio o el momento del puerperio y la depresión posparto lo mismo? Me parece que no, porque el puerperio está conceptualizado como todo una serie de cambios y de procesos psíquicos que se dan desde el parto hasta los 2 años de crianza, más o menos, suponiendo que después hay una crianza sostenida, ¿no? Que ese hijo se cría por la misma persona, puede ser que no. Y la depresión postparto, yo lo definiría o lo situaría ahí al menos como cierto cuadro que a veces se da, ¿no? Con ciertas condiciones, donde ese proceso no se logra como llevar adelante y la persona queda en este estado como más de depresión, ¿no? Como algo ahí que es difícil de elaborar. En el caso de la protagonista de esta serie que yo cito en el artículo de Feminacida, ella está en ese estado mucho tiempo, ¿no? Como no pudiendo, como muy trabada, ¿no? No pudiendo como hacer con eso, no pudiendo digerirlo. Y bueno, en algún momento hacia el finalizar la serie aparece una chica que le puede preguntar cómo está, porque esa era una pregunta que no aparecía mucho. Ella decía, me siento mal, necesito esto, y nadie la escuchaba. Cuando aparece algo de eso, ella logra poder apropiarse de lo que le estaba pasando y empezar a hacer algo con eso, ¿no? Pero por lo pronto no lo situaría como lo mismo, porque el puerperio puede ser de distintas maneras, ¿no? Esto que decíamos antes. Totalmente. No sé cómo volver es la serie que está mencionando Antonella, que es una serie que está en Cinear, ¿no? En Cine.ar, es una serie argentina. Sí, tal yo cual. Tuve la posibilidad de verla el año pasado. La verdad que es súper impactante, necesaria para traer algunos debates, ¿no? Y para conversar sobre algunas cosas que suceden que de verdad no están visibles, que de verdad están como al margen del margen, ¿no? Esta cosa de ya la maternidad es algo que me parece que en los últimos años hemos problematizado bastante, entender que la maternidad no es esto que uno espera, que no siempre las feminidades o las personas con capacidad de gestar están buscando su realización personal mediante la maternidad, y es algo que se empieza a problematizar hace un tiempo, pero el puerperio, creo yo, que es algo que todavía sigue estando al margen, que se trae, ¿no?, en estos últimos años, pero que igualmente está como muy invisible, porque nos tapa la productividad, nos tapa... aún creo... Y esto por ahí es un concepto muy personal, que en las nuevas formas de vincularnos y en estas formas que existen nuevas, ¿no?, de quizás de la maternidad deseada y como un poco más libre, se habla mucho del puerperio, pero desde un lugar siempre como muy positivo, y tiendo a pensar a veces que sin querer se sigue invisibilizando. Por eso digo que está al margen de lo que ya está marginado. Sí, tal cual. Es como que hay ahí como capas muy solapadas, ¿no? O superpuestas, y de situaciones muy particulares. Un poco en el artículo ejemplificaba casos donde, no sé, la persona da al bebé en adopción, o donde hay una muerte perinatal, ¿no? Y son puerperios que son diferentes, ¿no? Y que no siempre son estos puerperios matizados por volver a trabajar, ¿no? O no solo por eso, ¿no? O por esta cosa tan alegre a veces de en el imaginario de cómo se lleva a cabo el puerperio, ¿no? O dar la teta, o no, como esas cosas, si se da la teta o no, que eso también es otro debate, digo, pero totalmente. Me parece que sí, son como particularidades que empiezan a emerger y a quedar más a la luz. Sí. El Día de la Salud Mental Materna es el primer miércoles de mayo desde el año 2016. ¿Y por qué empezamos a conmemorar ese día? ¿El Día de la Salud? El Día de la Salud Mental Materna, que es este día en el que empezamos a hablar, ¿no?, de lo importante que es para quienes están maternando la salud mental desde el 2016. Sí. Sí, tal cual. Y me parece que también es una forma de poner en juego, ¿no?, o de poder empezar a tocar más de cerca estos temas, porque hay como un gran porcentaje a nivel mundial de la incidencia de la depresión postparto, según la Sociedad Argentina de Pediatría, es como un 10 o 20%, entonces son cuadros que se empiezan a ver, y me parece que es parte de empezar a ver con qué herramientas se van a atender esa problemática y esas demandas, ¿no?, tanto en el ámbito público como el privado, y me parece que justamente esa visibilización y estas conversaciones y estos artículos y demás favorecen también que a nivel social nos preguntemos por eso, ¿no? Incluso de cómo acompañar desde otros lugares, ¿no? Aparecen otras figuras, las ULAs y demás, pero me parece que es algo que quedaba como muy al margen. Incluso en las bibliografías médicas sobre este tipo de casos, sí, muchas veces lo que se lee, yo lo he visto cuando armé el artículo, indagué un poco en eso también, lo que se suele leer es los efectos que tiene la depresión posparto en el bebé o en la pareja de la persona gestante que parió, que bueno, suele conceptualizarse hegemónicamente como un varón, ¿no? Se dice los efectos sobre el bebé y el padre. Claro. ¿No? Y queda hasta en esa dimensión completamente desplazada en la salud mental materna. De por o paterna sí, o... De por no, sí la salud mental también es algo que durante mucho tiempo fue tabú y hoy venimos a problematizar y a naturalizar el cuidado de la salud mental, ¿no? El contemplar la salud mental como parte de la salud integral, pero durante mucho tiempo también la salud mental era un tabú al cual no se lo trataba de esquivar, porque si teníamos que hablar de salud mental es bueno que había algo que está mal y que daba vergüenza. Sí, tal cual, eso que queda expulsado como de la expectativa de la vivencia, ¿no? Se espera que lo vivas así y todo lo que cae por fuera queda por fuera. Cuando me preparaba un poco para venir a la entrevista de hoy, pensaba también en un artículo que cité en mi Instagram hace poco, que es de Débora Tager, una gran referente en el ámbito de salud mental y de los estudios de género, que justamente ella hizo un trabajo súper interesante sobre cómo se juegan los estereotipos de género en el ámbito de la atención en cardiología, ¿no? Porque existe este imaginario de que, no sé, los ataques de corazón son mayormente en hombres, ¿no? Y la realidad es que los casos que se estudian es que no, en que en las mujeres también hay mucha incidencia. Claro. Entonces, bueno, a raíz de algunas entrevistas también se llegaba a observar casos en que las mujeres no eran diagnosticadas a tiempo en las guardias y se terminaban infartando en la vereda o en sus casas, ¿no? Cuando acudían a la guardia por alguna sintomatología, no, como no tienen la misma sintomatología y no es la estereotipada, son casos que no se lograban atender, ¿no? Claro. Entonces me parece que, de nuevo, estos estereotipos, estas ideas, ¿no? Estos discursos no son para nada nimios, ni pasajeros, ni livianos, sino que en las prácticas en salud se juegan de manera muy concreta, ¿no? Y en salud mental también. O sea, afectan hasta el punto de hacer mal un diagnóstico y, por tanto, no brindar un tratamiento o brindarlo mal, ¿no? O desadecuadamente. Entonces me parece que sí, y empezar a visibilizar todos los temas también en relación a la violencia obstétrica y demás, tienen que ver también con un registro de la salud integral, en la cual también se incluye la salud psíquica, psicológica y emocional. Sí. Me parece que de ahí es la importancia. Yo pensaba, mientras vos hablabas, ¿no?, del concepto de salud integral, ¿no?, y la salud mental incluida como parte de esta integralidad, que también está dentro de un marco de derechos humanos, que también está dentro de un marco de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de cuidados, ¿no? En estas nuevas formas, que no son nuevas, que en realidad son muy ancestrales, y que quizás ahora retomamos, ¿no?, en una búsqueda medio vertiginosa de cuidados, de volver a sentirnos bien, ¿no?, de volver a respetar los procesos, de empezar a escucharnos, pero también a respetar las vivencias de las otras personas. Y entendiendo, a mí me parece súper interesante, ¿no?, discutir sobre esto, hablarlo, pronunciarlo, y quitarlo de el ámbito de lo privado. Ayer hablábamos de la menstruación, hablábamos del parto respetado, ¿no? Esta semana nos dimos lugar para poder conversar sobre todas estas temáticas y ponerlo en el discurso público, ¿no? Ponerlo en el discurso cotidiano, en el que todas y todes podamos charlar de, che, el puerperio existe, y existe en casi todas las familias, ¿no? En los formatos que se nos den. venimos de esto, ¿no? Claro. También venimos de eso, de cierta forma, ¿no? De puerperios, digo, me parece como, cuando te escuchaba pensaba en esto, qué cosa invisibilizada y tabú, como decías antes, porque obviamente que va a haber un proceso de reacomodación después de un parto, de una cesárea, de, digo, lo hay después de cualquier operación, ¿no? Un periodo en el que una persona necesita ciertos cuidados y cierta atención, y donde hay una reacomodación familiar y vincular importante, ¿cómo no lo va a haber en esto, no? Pero me parece que es importante que se siga nombrando, y también tener esto que traías vos, en relación a cómo el hablar muchas veces alivia, ¿no? Poder escuchar vivencias de otras personas, ¿no? Porque en esto de la maternidad es como muy para las personas que gestan, poder decir que no están a gusto con lo que están pasando, ¿no? Porque no está mal recordar que hay embarazos de todo tipo, ¿no? Embarazos deseados, no deseados, buscados, no buscados, embarazos de abusos. Pero aún en los embarazos deseados también está permitido no estar disfrutando lo que te está pasando. Tal cual. Digo, muchas veces vamos, compramos algo que nos gusta y después decimos que al final no tenía ganas. Digo, y está bien eso, y eso no significa que amemos menos, no, eso no significa nada. Pero aún sí, sí, en el embarazo deseado, una puede no estar pasándola bien. Sí, tal cual. Me parece que lo interesante en eso es que no quede como una vivencia de encierro, ¿no? Donde la persona queda encerrada con eso que le pasa sin saber si decirlo, si no decirlo, si qué hacer con eso, ¿no? Me parece que muchas veces los feminismos y estos movimientos que venimos en los que venimos apostando favorecen que podamos compartir esas cosas, y me parece que en eso se hace mucho más liviano. Un poco por eso también apuntaba la nota de que la salud también es con otros, ¿no? Que es en vínculo y en relación. Leonela, vamos a decirle a la gente, porque recién citábamos un artículo que está en Feminacida. ¿Cómo hace la gente si quiere leer este artículo, si quiere seguirte? Si quiere leer el artículo, en las redes de Feminacida o buscando en la web feminacida.com.ar está el artículo. Y mis redes son, uso el Instagram, es lic.leonela, lic de licenciada, L-I-C. Y también el de mi trabajo, que es Rizoma Psi, que es un espacio en el que también trabajamos en atención psicoanalítica y proponemos talleres de formación y debates sobre estas cosas. Así que esas son mis redes. También tengo la web ahí en el Instagram, que es licleonela.com.ar. Y el artículo yo lo suelo compartir, así que es muy posible que si entran por ahí también lo encuentren accesible. Nosotras también lo vamos a estar compartiendo. La verdad que les recomendamos que entren y que lo lean. Vamos a estar colgándolo en nuestro Instagram. Leonela, muchas gracias por este ratito, y la verdad es que quedamos en contacto para hablar de muchos temas que ahí fuimos chusmeando, que vos te especializás y que está bueno siempre traerlos, debatirlos, ¿no? Y ponerlos ahí en el común, en el espacio público, y llevarlo a cada uno de los hogares. Así que muchísimas gracias. Bueno, Lourdes, muchas gracias. Un placer haber compartido con vos. Quedamos en contacto y gracias por el espacio. No, por favor, ahí pasaba entonces Leonela Murazo charlando un poco de puerperio, charlando un poco de depresión postparto, sacando el tabú sobre las maternidades, toda una semana en la que nos vimos atravesadas, Eli, por estas problemáticas que tenían, ¿no? Como primera persona, el parto respetado, los cuidados perinatales, la salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Importante también discutirlo, debatirlo, problematizarlo, la menstruación, ¿no? Muy, para mí particularmente muy necesario. Sí, también se trata de poder acercar a aquellas personas que todavía no se lo estén preguntando y que no lo estén viendo, y que puedan hacer un oído a todas estas problemáticas invisibilizadas. Total y absolutamente, Eli. Llegamos al final del programa, nos vamos. Nos estamos despidiendo entonces y vamos a pasar a los agradecimientos. Muchas gracias a Lourdes Michiqué por llevar adelante este programa y no chocarlo. Muchas gracias a Pablo Gusso por llegar en la última media hora. Muchas gracias a Sandra Paula Martín por llevar adelante todo el resto del programa, que no estuvo Pablo. Muchas gracias a Rodrigo. Muchas gracias. Roque, decile bien. Roque. Chicos, estoy intentándolo. Roque. ¿Cómo te parece, che? Ya lo estamos despidiendo. Pero claro, toda la semana estuvo el pibe acá, loco. Mañana voy a estar. Dale. Mañana cartelito. Sí. Yo lo estoy intentando, les prometo, pero se me complica un montón. ¿No podemos decirles técnicos nada más a todos? No. Muchas gracias al técnico. No. Muchas gracias, bueno. Elian, el co-conductor genio total. Gracias, Eli. Nos vamos a ir escuchando Bye Bye de Babasónicos. Quédense acá en el 88.7 porque sigue Formato Libre y nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 14 horas en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea.